¡Ey! Porque creo que fui mucho para vos. Lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción, así que una más para el cuaderno. ¡Ya! Apenas puedes mirarme a la cara y no te salen las palabras, pero yo sé que lo di todo por tu amor. No, no sé por qué nunca decías nada. No sabía si estabas triste o enojada y sentía que conmigo no querías nada. Ay, yeah. Ay, nena, si yo me acercaba, me tratabas mal y te alejabas, porque en tu última relación te mintió y te falló, saliste del amor. Todos mis besos y te amo, guárdatelos bien, te los regalo. De esto ya me cansé, me sentí solo mujer, y por eso fue que me alejé. Te amaba tanto y ya no te respeté. En otra busqué lo que yo quería de vos. Siempre me decías que no y ya fue. Me tenté, marqué su número y allá la llamé. Ese viejo amor que terminó pero hace bien. Me perdiste, mujer. Ya, no te confundas. Sediento de éxitos, una más para el cuaderno. Ya. Ay. La vuelta. Despacito, despacito. Te mandamos cumbia, perro. ¡Ja! No hay más 14 de febrero, vacaciones en enero. Te devuelvo tus caricias, olvídate que te quiero ver. No voy a volver, no te quiero ver. No hay nada que hacer. En otros brazos encontré los que los tuyos yo buscaba. Sé que me extrañarás cuando estés acompañada. Los mismos en el pelo, los besos en la espalda. Ahora son pa' otra, dormiste en la jugada y ya fue. Me alejé, te amaba tanto y ya no te respeté. En otra busqué lo que yo quería de vos. Me perdiste, mi amor, y ya fue. Te tenté, marqué su número y allá la llamé. Ese viejo amor que terminó pero hace bien. Me perdiste, mujer. Ay, nena, si yo me acercaba, me tratabas mal y te alejabas, porque en tu última relación te mintió y te falló, saliste del amor. Todos mis besos y te amo, guárdatelos bien, te los regalo. De esto ya me cansé, me sentí solo mujer, y por eso fue que me alejé. Te amaba tanto y ya no te respeté. En otra busqué lo que yo quería de vos. Siempre me decías que no y ya fue. Me tenté, marqué su número y allá la llamé. Ese viejo amor que termina pero hace bien. Me perdiste, mujer.